Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Buenas tardes, ¿cómo están todas, todes, todos? Aquí estamos otra tarde de viernes en Radio La Retaguardia. Esto es Estás Muteade. Quien les habla, Julián Bouvier, mi compañero Pedro Ramírez Otero, que está del otro lado, pero no del otro lado de un vidrio, del otro lado, como que te diga 400 kilómetros de acá, del otro lado en la hermosa ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Pedro Ramírez Otero, querido? Hola, hola, Juli. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos y todas? Sí, efectivamente, estoy a más de 400 kilómetros, porque estoy más del otro lado de Mar del Plata, no tan cerca de la entrada, pero estoy en la hermosa ciudad de Mar del Plata, como vos decías, una de las de nuestras favoritas, ¿no? Creo que en ese sentido compartimos bastante el amor por Mar del Plata. Así que sí, me toca este fin de semana largo tomarme unas pequeñas vacaciones, así que estoy muy feliz, muy tranquilo hoy, después de un viaje bastante complicado, porque la verdad se hizo muy largo el viaje, con algunos inconvenientes y esas cosas que a veces pasan, pero hoy ya en mejores condiciones y con ganas de hacer este programa también, que siempre nos da muchas ganas, ¿no? Tenemos un programa por delante muy interesante, porque, bueno, han pasado muchas cosas esta semana, así que vamos a estar recapitulando un poco sobre algo importante que pasó en la semana, ¿no? Es una semana muy especial para toda la retaguardia. Estamos muy contentos y conmocionados por el juicio que acaba de llegar a su sentencia, luego de 4 años de largo y de ser transmitido por La Retaguardia junto a los compañeros y las compañeras de Pulso Noticias. Estamos hablando del juicio de las brigadas de Banfield, Lanús, Quilmes. Y bueno, es un programa en el que vamos a tener varios testimonios de compañeras que estuvieron allí en el juicio, en la sentencia, compañeras que tienen mucho que ver con este juicio desde sus raíces, porque son personas que vivieron o que son parte de la lucha por justicia en este juicio y en todo lo referido a los juicios de lesa humanidad que tenemos en Argentina. Pero en particular queríamos recibir a Teresa Laborde, que es la hija de Adriana Calvo y que nos mandó un mensaje contándonos cuáles fueron sus sensaciones luego de que el juez dicte la sentencia. Hola, gente linda de La Retaguardia. Bueno, el veredicto de ayer primero fue una reparación, una caricia al alma, estar con todas las compañeras y los compañeros. Fue muy emocionante que esté ahí Daniel Santucho Navajas, que cuando empezó este juicio hace más de 3 años lo estábamos buscando y ahora estaba ahí sentado en primera fila, escuchando todo, emocionado. También fue muy emocionante que esté Clarita Petracos, que todavía busca a su hermana, bueno, que esté Lemos, Moyano, las chicas que nacieron como yo en ese lugar espantoso, pasaron sus primeras horas ahí y no tuvieron mi suerte, fueron apropiadas y luego recuperaron su identidad felizmente. Era todo muy emocionante, verla a las amigas de mi mamá emocionadas, pensando en Nilda, en la vieja, que cómo les hubiera gustado estar ahí. Fue todo hermoso, la parte de poder gritarles y descargarnos, aunque sea a una pantalla de televisión, porque no estaban sentados en el banquillo de los acusados como correspondería, gritarles genocida, preguntarle a los gritos dónde están los bebés que se robaron. Porque bueno, pensar que esta gente se robó bebés, hizo trata de personas, uno de los delitos más atroces que existen. Y hoy en día te matan por robar un celular o un pedazo de carne o una manzana. Este gobierno está habilitando la doctrina Chocobar de matarte por la espalda por cualquier delito menor y esta gente está en sus casas, porque si bien estamos muy contentos con todas las perpetuas contundentes, no debemos olvidar que 7 de los genocidas ya tienen perpetua, pero tienen el beneficio de la domiciliaria, cosa que todavía no me entra en la cabeza, como una persona acusada y condenada por delitos de lesa humanidad tenga ese beneficio, y a un pibe que roba para comer lo maten. Después hubo 3 genocidas que nunca habían sido condenados. El único que zafó fue el amiguito de Cuño Libarona, pregúntense por qué, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí? Y los otros 2 fue hermoso, fue más lindo que los otros que ya tenían la condena, escuchar la perpetua. Fue muy lindo, los festejamos, les agradezco profundamente a todo el equipo de justicia allá, a esas abogadas y al abogado, que además de ser muy genias y aguerridas, son todas muy lindas, muy potras, él también. Así que les agradezco por haber continuado la lucha, por habernos defendido, por habernos representado, porque sin ellas no hubiéramos llegado a este punto. Y qué decirles de ustedes, equipo hermoso de la retaguardia, siempre ahí estando, escuchando todos los juicios, todas las barbaridades que hicieron estos hijos de una gran yuta, y ustedes poniendo la oreja y transmitiendo. Bueno, muchas gracias, de verdad, es una reparación importante que esto haya llegado a su fin. María Belén Correa es una de las fundadoras del Archivo de la Memoria Trans, que también tuvieron un rol activo en este juicio, en el pedido de justicia, y que estuvieron el otro día en la sentencia también allí en La Plata. Las compañeras del Archivo de la Memoria Trans estuvieron presentes porque en el juicio de brigadas también se investigó y se logró determinar torturas, violaciones y desapariciones a compañeras travestis trans. Y por eso las compañeras del Archivo de la Memoria estuvieron allí, bueno, y nos mandó María Belén este audio, también contando sus sensaciones. Hola, mi nombre es María Belén Correa, soy del Archivo de la Memoria Trans. La primera sensación que puedo decirte después del acto histórico de ayer es la primera muestra de que la memoria y la justicia no es solamente heterosis. Pensando de que en el 85 400 legajos fueron ocultados por ser de la comunidad LGTBI y aún continúan ocultos, y siendo que esta es la primera vez que toman el testimonio de 7 compañeras trans, Lo considero un acto y un hecho histórico en ese sentido. Ya la memoria no es solamente un privilegio de la heterosis norma. Hoy la memoria verde justicia nos llegó a todas y a todos. Desde que tenemos 14, 15 años, Pedri, y íbamos a nuestras escuelas secundarias, bueno, vos desde la historia de tu familia también, en las asambleas por la memoria en nuestros barrios. Bueno, desde que somos chiquitos tenemos muy presente la noche de los lápices, ¿no? Y todos los 16 de septiembre en las escuelas secundarias lo conmemorábamos y marchábamos, y entiendo que lo siguen haciendo los y las adolescentes hoy, y estaría bueno que lo hagamos todos. El 16 de septiembre es una fecha importante y sobre todo para la comunidad de los secundarios, porque bueno, los pibes y las pibas de esa jornada que desaparecieron estaban luchando por el boleto estudiantil y por las reivindicaciones de la juventud y de los y las adolescentes. Y bueno, tantas veces hemos hablado de esa fecha, tantas veces la hemos recordado, tantas veces aquí en nuestro programa hemos hablado con el Chiqui Falcone, hermano de María Claudia Falcone, hemos hablado con Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, hemos trabajado la cuestión, hemos entrevistado a pibis secundarios en el marco del 16 de septiembre, y en este juicio, en este juicio se hizo un poco por lo menos de justicia por esos pibes y esas pibas que fueron detenidas y desaparecidas por luchar por una mejor educación pública. Así que se han condenado a responsables de esas atrocidades en este juicio, que no sé si lo dijimos antes, pero de las 12 imputados, 10 tuvieron condenas perpetuas, uno 25 años y el otro fue absuelto. Dentro de esos 10 condenados a perpetua, hay hechos que responsabilizan a estos culpables, ya podemos decir, también por la justicia, del genocidio de Estado y del 16 de septiembre. Por eso convocamos en este programa a la voz de Marta Ungaro. Ella es la hermana de Horacio Ungaro, que fue detenido y desaparecido en aquella noche de los lápices. Marta nos contó las sensaciones que tuvo cuando terminó este juicio. Bueno, primero agradecerle porque las transmisiones de ustedes a lo largo y a lo ancho en todos los juicios ha sido tan importante, sobre todo todos los que declaramos en la pandemia, porque este juicio del Pose Banfield se hizo prácticamente casi todo virtual y la transmisión de ustedes ha sido importantísima, el registro que están llevando. Bueno, las sensaciones son muchas, porque esperaba que dijeran genocidio, pero no dijeron genocidio. Pero sí, la cárcel, la condena de perpetua para casi todos, en especial a Juan Miguel Wall, que era el responsable del Pose Banfield. Él está sindicado como el que asesina a los chicos en el sótano. Él sabe dónde están, porque falta esa batalla, saber dónde están y dónde están cada uno de los nietos que nacieron en la cocina del Pozo de Banfield. Fue una sentencia después de tantos años, porque Juan Miguel Wall permaneció prófugo durante 25 años, cuando lo localizamos, porque lo localizamos nosotros, los familiares, llevamos las pruebas a los diferentes juzgados, a los tribunales, le dan el arresto domiciliario y se profuga durante casi 3 años, lo vuelven a detener, donde está ahora en el bosque Peralta Ramos, donde también cerca vivía Checolás. Así que ha sido todo un logro, y lo importante que también dijo el tribunal antes de terminar fue que se les revea las condiciones físicas, ¿no?, en las que se encuentran. Yo pienso que para revocar la prisión domiciliaria. Ese fue un pedido muy importante que hicimos las querellas unificadas el año, de año pasado, cuando se hizo la inspección ocular. Llegamos después de muchos años, donde los testigos, muchos han fallecido, las madres no están, que ayer recordaba lo importante para ellas haber visto un poco de justicia por sus hijos. Y la impunidad biológica para los genocidas. Pero bueno, esto significa que el nunca más tiene que ser nunca más, más en este momento de tanto negacionismo, donde se discute un número, y cuando acá hubo más de 600 víctimas, ¿no? Que fueron secuestradas, torturadas, muchas de ellas asesinadas, y todavía son muy pocos de los que hemos recuperado el pozo de Banfield de sus cuerpos, ¿no? Porque ninguno de ellos ha dicho dónde están. Para mí la sensación que tuve fue de que definitivamente a los chicos se los sacó del pozo de Banfield. Ahora nos falta saber dónde están y dónde está cada uno de los nietos apropiados. Fue un día así de muchísima tensión, de muchísimo acompañamiento, porque la verdad que había no solamente querellantes, compañeros, amigos, que escucharon estoicamente la lectura de 4 horas y media, ¿no?, del veredicto, porque se pormenizó víctima por víctima. Entraron los delitos sexuales, entraron también al colectivo trans, también que hubo un grupo que lo llevaron al pozo de Banfield. Así que bueno, mientras tanto, ahora rearmarnos para seguir luchando contra todo esto que está ocurriendo en Argentina, frente a un gobierno neoliberal que pretende negarnos todo. Así que esto y la marcha contundente del domingo, del sábado en La Plata, bueno, no, nos carga un poco de energía a las pilas. Les agradezco mucho, sé que siempre están, admiro mucho la retaguardia, les mando un abrazo y un beso a cada uno y un, como dice Norita Cortina, venceremos hasta la victoria siempre. Como verán, hemos elegido en este programa tomar los testimonios de estas compañeras, preguntándoles particularmente, no un análisis del juicio ni una visión política, no, cuáles fueron sus sensaciones luego de salir de esta histórica jornada. ¿Qué histórica esta jornada? Bueno, nos han contado sus sensaciones y bueno, nos sumamos con las sensaciones que hemos tenido en el equipo de la retaguardia también, además con todo el reconocimiento que nos han hecho los compañeros y las compañeras por el trabajo de la retaguardia en este y en otros juicios. Así que también celebramos la existencia de estos juicios y de el rol que estamos cumpliendo nosotros como comunicadores también, que lo celebramos. Y bueno, tiene sus frutos también en estas jornadas de festejo, porque se hizo un poco de justicia. Así que bueno, esto ha sido un bloque especial para hacer una celebración de este pedazo de justicia que se ha logrado. Y bueno, lo queríamos traer. apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Sanando las heridas, jodiste a todo Cristo y más. A boluditos de la luna y tipas porno nazi luz. Un día el bote volcó y el premio a pique se fue. Bueno, el miércoles aquí en la retaguardia comenzó algo muy, muy interesante que seguirá durante todo el año, que es, en principio hemos decidido llamarlo Intervención por parte del Movimiento Cromañón, una de las organizaciones de familiares de víctimas, sobrevivientes y amigos de quienes estuvieron allí en Cromañón. En la retaguardia, ¿no? Esta intervención la harán en la retaguardia a lo largo del año, porque este 2024 se cumplen 20 años de la masacre de Cromañón, de aquel 30 de diciembre de 2004. Y la idea es que a lo largo del año, todos los meses, todos los 30 de cada mes, el Movimiento Cromañón hará una intervención en algún programa de nuestra radio. Bueno, este 30 cae, como sabemos, en fin de semana, y esta primera intervención, esta primera charla que tuvimos fue el miércoles pasado en el programa La Retaguardia, y estuvo presente María Luján Rossi, una de las sobrevivientes, y queremos compartir algo de esa charla porque realmente es muy interesante pensar, ¿no?, todos los ejes y todo lo que se puede abarcar cuando se habla de Cromañón, y además pensando en estos 20 años y en esta intervención que harán en la retaguardia, así que queremos compartir un poco de esa charla que tuve con Luján Rossi, para que ya quienes escuchen la retaguardia vayan acostumbrándose y sabiendo y prestando atención a que los 30 de cada mes será esta intervención por parte del Movimiento Cromañón aquí en la retaguardia, y el 30 de diciembre será una jornada en la que